Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5. Redimido junto a Cristina y Clario. El nombre de Jesús. Puesto 4. Melvin Ayala junto a Samuel Hernández. Tormenta de amor. En la tormenta de tu amor, como un trueno yo te obedecí. Puesto número 3. Alex Zurdo, El Pastor. Soy el pastor. Puesto 2. Wary Clayton, Paso de Gigantes. Paso de gigante, pasos que van firmes. Y este, el número uno de la semana. Triple C junto al heredero de Dios, Esperanza de Vivir. Siento tu corazón que está sufriendo y este dolor te va consumiendo. Solo Jesucristo puede sanarte. Sobre las alturas puedes llevarte. Si tu corazón está sufriendo y este dolor te va consumiendo. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.